Según dicen, al cabo de un año, el cascanueces, con la apariencia de un joven y apuesto soldado, llegó a buscarla en un carruaje de oro tirado por caballos de plata.